Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todas, un cordial saludo desde Houston y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo espacio de Observatic. Este programa, este espacio que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatic.net. Onda Fuenmayor lo retransmite un jueves sí, un jueves no, en directo a las 8 de la tarde a través del 107.0 de la FM, en el caso de que puedas escuchar su programación a través de la antena, es decir, en el caso de que estés en Fuenmayor, en La Rioja, en España. De lo contrario, tienes dos opciones. La primera es escuchar el programa en directo los jueves a las 8 de la tarde a través de Internet, gracias a la tecnología del streaming, puesto que Onda Fuenmayor retransmite toda su programación de forma íntegra a través de Internet. Y la segunda opción es que, si no puedes escuchar el programa a través de la antena, lo que puedes hacer es descargar el MP3 correspondiente desde nuestra página web, desde observatic.net, y de esa forma podrás escucharlo cuando tú quieras, donde tú quieras, en tu reproductor portátil o en tu ordenador, lo cual, pues evidentemente, implica una flexibilidad que es muy interesante. Como siempre, al principio de cada programa, recordamos nuestro correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. En esta dirección de correo electrónico puedes entrar en contacto con nosotros y hacernos llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones y, sobre todo, cosa que siempre repetimos, no nos cansamos de repetir, nos puedes hacer llegar tus sugerencias de cara a temas para futuros programas. Porque de esa forma el programa es un poco de todos, no solamente de los que lo hacemos desde este otro lado de los micrófonos y de los controles técnicos, Jorge Jiménez en Fuenmayor y Miguel Hernáiz desde Houston, sino que también es un poco tuyo, que nos haces llegar esas sugerencias, esas opiniones y que de alguna forma propones los temas para siguientes programas. Dicho todo esto, y como ya me estoy empezando a repetir, lo dejamos por un momento y enseguida empezamos el podcast, el programa número 33. Programa número 33 al que hemos decidido darle el título de Tu vida en la red. Y lógicamente lo primero que habría que hacer es explicar por qué le hemos dado este título, que puede parecer en algún caso un poco curioso. Y la explicación está directamente relacionada con la noticia que leíamos hace unos días en la sección de tecnología del diario El País, en la que nos contaban cómo Google publicaba por error datos sobre un proyecto de almacenamiento que con una capacidad de almacenamiento, valga la redundancia, infinito, nos permitiría albergar todos nuestros archivos, incluidos correos electrónicos, historial de navegación, fotografías, marcadores, etcétera, todos nuestros archivos y así tenerlos accesibles desde cualquier sitio. Es decir, lo que se ha filtrado, de momento pues no está confirmado, pero lo que se ha filtrado es que el proyecto de Google nos permitiría tener toda nuestra vida en la red. Y ese, digamos, es un poco el motivo por el cual hemos decidido dedicarle el podcast a este tema y por el cual hemos decidido, lógicamente, darle ese título. Como no lo he hecho en su momento, lo hago ahora. Como decíamos, el artículo lo leímos en la sección de tecnología del periódico del diario El País a través de Internet. Y esta es una de esas páginas web que nosotros recomendamos de visita pues prácticamente diaria. Uno de ellos es este, la sección de tecnología del diario El País. El otro sería la sección de tecnología del diario El Mundo, que tiene como título o como nombre Navegante. Recomendaríamos, por supuesto, también /. Recomendaríamos, si leéis inglés, /, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de sitios en Internet en los que las personas que, como tú, que nos escuchas, seguro estás interesado, estás interesada en la tecnología, pues seguro que ya conoces, seguro que ya visitas, y que si no lo haces, pues evidentemente es muy recomendable que así lo hagas. Estas páginas web han ido apareciendo citadas en estos podcasts desde hace ya muchas semanas, y si no las conoces y si no tienes los correspondientes enlaces, lo que puedes hacer es visitar las notas de nuestros podcasts, de nuestros programas, que están a tu disposición desde el primero, o casi incluso desde antes, desde el número cero que hicimos de prueba el verano pasado, en observatic.net, en la sección de audio, puedes visitarlo, y de esa forma puedes ir conociendo todos los enlaces de todas las publicaciones, de todas las páginas web interesantes que hemos ido comentando a lo largo de todos estos 33 ya programas. Vale, dicho lo cual, volvemos a la noticia. La noticia, el proyecto al que hace referencia la noticia, al que parece que le darían como nombre G-Drive. Drive en inglés es, sí, mucha gente si sabe algo de inglés sabrá que es el verbo conducir, pero drive en el mundo de la informática es disco. Por ejemplo, el disco duro de un ordenador es hard drive, disco duro, hard drive. Pues esto sería G de Google Drive. Si os fijáis, muchos de los servicios de Google empiezan por la G, como el propio Google, el Gmail o Gmail que decimos en español, el servicio de correo electrónico de Google empieza por G, y si no empieza por G, tienen la palabra G en algún sitio, ¿no? Aunque la mayoría empiezan por G, pero bueno. Bien, la noticia, el proyecto que recoge esta noticia, no constituye en sí mismo sino un paso más en un proceso imparable que se inició hace ya algunos años. Sí que es cierto que este paso más en ese proceso es un paso cualitativamente, o sería, si se confirma, un paso cualitativamente muy importante, cierto, pero sería un paso más en esa dirección, en esa misma dirección. Es un proceso, como decimos, imparable, y es un proceso que se inició hace ya unos años, tampoco muchos, pero unos años, por el cual hemos ido poco a poco poniendo, vamos a decirlo si queréis entre comillas, hemos ido poniendo nuestras vidas en Internet. Algunos más o algunas más y algunos o algunas menos. Yo he de reconocer que tengo muchas cosas de mi vida en Internet, muchas. Desde un pequeño blog personal, proyectos como este, álbums de fotos, videoclips, podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo un buen reflejo de mi vida, hasta mi currículum, actividades de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en mi caso hay una buena parte de mi vida está en Internet. En otros casos, otras personas, pues son quizás más, vamos a decirlo, entre comillas, pasivos, más pasivas en su experiencia o en su interrelación con Internet, y entonces tienen menos presencia, tienen menos contenidos en Internet. Es decir, varía. Pero evidentemente, pues mucha gente cada vez más tiene al menos parte de su vida en Internet. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto de tener tu vida en Internet? Pues bueno, evidentemente pueden ser muchas cosas o la combinación de muchas cosas. Por ejemplo, diarios personales. Y aquí hay gran variedad, desde el que o la que cuenta, pues no sé, algún viaje que está teniendo iniciático a través del mundo y entonces pues lo va contando, pues como antes hacía en papel y escribías un pequeño diario, o hacías un pequeño scratchbook con fotos, con recortes, guardabas los billetes de avión, monedas, sellos, y lo hacías en un libro físico, pues eso hay mucha gente que lo está haciendo en un libro virtual, en Internet, con un diario personal en el que puedes incorporar también fotos, enlaces a cosas que has visto, videoclips, archivos de audio, etcétera, etcétera. Un diario personal más o menos completo. También hay gente que simplemente hace álbums de fotos. porque entiende, y eso es totalmente cierto, que es más fácil compartir las fotos que uno va haciendo a través de un álbum que no mandarlas como adjuntos en correos electrónicos. Por muchas razones, entre otras cosas porque los filtros anti-spam y antivirus de muchos clientes de correo electrónico o de muchos programas específicos que mucha gente tiene instalados para proteger su ordenador, pues a veces filtran esas fotos y nos llegan los mensajes pero no las fotos. Entonces, para evitar esos problemas y para evitar el mero engorro de tener que enviar las fotos y, por supuesto, para evitarnos el engorro de tener que imprimirlas. Bueno, eso ya a mí ya ni se me pasa por la cabeza. Pero bueno, para compartirlas, pues lo más fácil es poner las fotos en algún servicio de Internet y otras personas, de forma pública o privada, pueden ver las fotos. ¿Qué más? Hay gente que pone vídeos, que hace videoclips más o menos importantes, más o menos elaborados, más o menos bien producidos, y luego lo hace con el interés de compartirlos, de que otras personas, de forma pública o privada, los puedan ver a través de Internet. Entonces, pues comparten vídeos, comparten sus marcadores, es decir, estos favoritos que tienes en tu navegador, pues bueno, pues hay veces que los quieres compartir con otras personas o hay veces que simplemente lo que quieres hacer es ponerlos en Internet de forma que vayas donde vayas, estés donde estés, tengas acceso a tus marcadores, a tus favoritos, sin necesidad de llevarlos, yo que sé, apuntados en un papel, que podría ser lo menos digital que uno se puede imaginar en estos tiempos que corren, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, todo ese tipo de contenidos o una combinación de todo esto, la verdad es que ya hay mucha gente, como decíamos antes, que ya lo está haciendo, ya está poniendo todo esto parte de sus vidas en Internet. Como decíamos, con dos objetivos que pueden ser distintos, pueden ser compatibles, pero pueden ser claramente diferenciables. Hay gente que lo hace para compartir. Yo buena parte de lo que tengo en Internet es con ese objetivo, para que todo el mundo lo pueda ver. Y no solamente lo pueda ver, sino incluso lo pueda utilizar, ¿no? Sin ningún tipo de restricción en cuanto a los derechos de autor, sin copyright, más bien con una filosofía de copyleft, de esto te interesa, mejóralo, cópialo, úsalo y benefíciate en la medida de lo posible, ¿no? Eso sí, no ganes dinero a mi costa, pero aparte de eso, lo demás sin ningún tipo de límite, ¿no? Podríamos decir. O simplemente hay gente que lo hace pues para poder acceder a toda esa información en cualquier lugar, sin necesidad de llevar toda esa documentación o toda esa información en un disco duro portátil o en un ordenador portátil, sino que, digamos, la información no va contigo, sino que está siempre ahí disponible en un servidor en Internet. Y lo puedes hacer totalmente privado, si quieres, pues con contraseñas, fácilmente. Con lo cual, puede ser accesible únicamente para ti o únicamente para ti y las personas que tú quieras. Es decir, las posibilidades son muchas, ¿no? Vale. Eso sí, accesibles a todos estos documentos, a todos estos contenidos, desde cualquier sitio que tenga acceso a Internet, claro. Lo cual, pues evidentemente, es cada vez más fácil. Cada vez más fácil. Cada vez hay más hoteles que ofrecen zonas de acceso a Internet gratuitas, a veces en las habitaciones, a veces en las zonas comunes, normalmente ya con Wi-Fi, es decir, con redes wireless, inalámbricas, con lo cual, pues tú puedes venir con tu portátil o con tu dispositivo inalámbrico, de los cuales ya hemos hablado aquí, hemos hablado hace poco en un podcast de la PSP o del Nokia 770 o de dispositivos tipo PDA como el Live Drive de Palm, con lo cual no hace falta ni siquiera un ordenador portátil, sino que puede ser otro tipo de dispositivo portátil. Vale. Lo que ocurre es que con el proyecto filtrado, con esa información de la que hemos hablado, de Google, del G Drive, lo que ocurre es que quizás lo que podamos hacer es centralizar todos esos contenidos, toda esa información, toda nuestra vida que está en Internet diseminada en distintos sitios, quizás lo podemos centralizar en un único sitio, ¿no? ¿Hasta ahora qué ocurre? Hasta ahora no teníamos G Drive, seguimos sin tenerlo, de hecho. Entonces, ¿teníamos acceso a este tipo de funcionalidades? Sí, pero de una forma dispersa, de una forma atomizada, sin un, digamos, núcleo central que pudiera aglutinar o que pudiera servir de eje de toda esta información. Y quizás lo que Google pretende es, evidentemente, llevar el gato al agua y arrimar el asco a su sardina, haciendo uso de refranes muy españoles, pero a la vez es ofrecernos un servicio, que es que podamos utilizar los mismos servicios que hasta ahora, pero de una forma centralizada. ¿Por qué? Porque hasta ahora ya podíamos hacer casi todas las cosas que hemos citado aquí, o todas, las podemos hacer ya, No hay que esperar a nadie, no hay que esperar a Google, ni a G Drive, ni a nadie. Lo podemos hacer ya. Lo que ocurre es que es una forma descentralizada. Vale. ¿Qué podemos hacer ya, ahora mismo? ¿Cómo podemos ahora mismo poner nuestras vidas en Internet? Pues vamos a explicar un poquito más algunos de los ejemplos que ya hemos citado. Por ejemplo, si hasta ahora, si lo que querías era poner tus fotos en Internet, para enviarte, por ejemplo, el engorro de enviarles a familiares y amigos por correo electrónico o de imprimirlas, lo que podías hacer era disfrutar de servicios, algunos de ellos gratuitos, y entre los que destaca Flickr. Vale, ¿qué es Flickr? Flickr es un servicio que ha tenido un éxito tremendo. Fue tanto su éxito que fue comprado por uno de los grandes de Internet, por Yahoo, y lo que hace es que nos permite subir fotos a Internet de forma gratuita, compartirlas, etiquetarlas con un sistema de tags, que es uno de los, digamos, de las grandes innovaciones de estos primeros años del siglo XXI en lo que Internet se refiere, es la posibilidad de etiquetar la información. Es decir, como ya hemos mencionado aquí también con anterioridad, hoy en día encontrar información no es ningún problema. No hace falta más que ir a Google, poner una palabra, la que queramos, ponemos una palabra y nos salen miles y miles y miles de posibles respuestas, de posibles páginas web en las que encontrar algo relativo a esa palabra. Es decir, hoy en día encontrar información no es lo difícil. Lo difícil es clasificarla, analizarla, gestionarla y sacar un provecho de esa información. Entonces, para ayudarnos en ese proceso de análisis, de gestión, de rendimiento, una de las grandes herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición son las tags, las etiquetas. De forma que nos permite clasificar fácilmente los contenidos. Por ejemplo, si yo tengo 10, 12, 15, 20 mil fotos, ¿cómo accedo a la foto en concreto que estoy buscando? Sin que me cueste 3 horas encontrarla, etiquetando las fotos. Si las etiqueto conforme las voy incluyendo en mi biblioteca de fotos, sea en el ordenador o sea en Flickr, pues entonces luego encontrar las fotos es cuestión de segundos. Por ejemplo, si yo cada vez que meto fotos en mi ordenador o en Flickr las etiqueto y digo estas fotos son de Texas, estaba de vacaciones y lo que se ve son edificios. Bueno, cuando tenga que buscar luego fotos, si le digo Texas, me van a salir todas las fotos que hayan sido tomadas en Texas. Si además le digo vacaciones, va a eliminar las fotos que he tomado en Texas cuando estaba de trabajo. Y cuando le pongo edificios, va a eliminar las fotos tomadas en Texas cuando no estaba de vacaciones y en las que no aparecen edificios. Con lo cual, evidentemente, la búsqueda es muchísimo más rápida. He puesto 3 etiquetas, Texas, vacaciones, edificios. Pero si en vez de poner 3 etiquetas pongo 6, evidentemente el grado de detalle es mucho mayor y es más fácil encontrar exactamente lo que estoy buscando. Esto lo podemos aplicar a las fotografías y a otras muchas cosas, pero en el caso de las fotografías, servicios como Flickr un poco se basan en este sistema, en la funcionalidad de las tags, de las etiquetas, que, como digo, se puede utilizar para el archivo que tengamos online, el archivo que tengamos en el servidor, por ejemplo en Flickr, o en nuestro propio ordenador, si utilizo una herramienta que me permita hacerlo, como por ejemplo iPhoto. Entonces, de esa forma luego, cuantas más fotos tenemos, curiosamente más fácil resulta encontrarlas. Porque no buscamos la foto mirándolas, sino que buscamos la foto en función de las etiquetas que las hemos asignado cuando las hemos puesto. Vale, entonces hasta ahora, si yo quería poner fotos, utilizaba Flickr. Vale. Si lo que quería era compartir, por ejemplo, mis aventuras, vamos a decirlo entre comillas, mis idas y venidas, mis cosas, mis actividades, mis experiencias, es decir, las cosas que ibas haciendo, ¿qué es lo que hacías? Pues ponías en marcha un blog. De los blogs también hemos hablado aquí, tanto en el podcast como en nuestra sección de texto en observatic.net. Los blogs son una herramienta fantástica a nuestra disposición y para eso podía recurrir a diferentes servicios, muchos de ellos también gratuitos. Nosotros hemos hablado ya en más de una ocasión de Blogger, que también tuvo mucho éxito, Blogger, cuando se puso en marcha, y también fue comprado por uno de las grandes empresas que tiene que ver con Internet, que es Google en este caso. Vale. Los blogs se caracterizan, entre otras cosas, porque nos permiten suscribirnos a sus contenidos, de forma que para eso, es decir, que para seguir las novedades que aparecen en un blog no tenemos que visitar el blog todos los días, no hace falta. El sistema de sindicación, lo que llamamos el RSS, nos permite ver qué contenidos nuevos se van produciendo día a día. Y de esa forma únicamente vamos a molestarnos, entre comillas, en visitar esa página web, en visitar ese blog, cuando haya novedades y cuando esas novedades nos parezcan interesantes. Para eso, para ver esas novedades, para hacer uso del RSS, utilizamos el software adecuado, que son los agregadores de noticias, que por cierto, antes pues necesitábamos un software específico, pero ahora ya la mayoría de los navegadores lo incorporan, especialmente cuando son navegadores un poquito buenos, como es el caso de Safari o como es el caso de Firefox. Entonces no necesitamos descargar nada, instalar nada, sino que ya con un buen navegador lo podemos hacer. Y de esa forma podemos estar al corriente de todas las novedades que se van incorporando en esa página web, en ese blog, sin necesitar visitar la correspondiente página una y otra vez. Vale. Utilizamos los RSS y esto es algo que ya hemos comentado tanto en el podcast como en la sección de texto de observatic.net. Vale. Los blogs. Si lo que queríamos era, por ejemplo, compartir vídeos, aunque el tema del vídeo es un tema que ha evolucionado de una forma más lenta que el texto, que la fotografía, incluso que el audio, incluso que los podcasts. Y también lo hemos comentado aquí y es bastante lógico, por dos razones. La primera es porque es una tecnología más difícil de manejar. Es decir, es mucho más fácil hacer un podcast, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que hacer un videocast. Es decir, en cuanto metemos el elemento imagen, elemento vídeo, la cosa se complica desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, no solamente se dificulta por la propia tecnología, sino que también se dificulta porque necesitamos mayor ancho de banda. Sí que es cierto que cada vez hay más personas, en España ya pasan de 5 millones de líneas de ADSL, y que además el ADSL cada vez pues es mejor, vamos a decirlo así, cada vez el ancho de banda es más ancho de banda. Los primeros ADSLs que todos podemos recordar, y no hace tanto, estamos hablando de casi meses, eran de 128K por segundo, luego llegó el 256, luego el 512, ahora la mayoría, digamos, el económico es de 1 mega por segundo, pero enseguida van a ser 2 megas, enseguida 4, enseguida 8. Entonces, bueno, evidentemente, conforme el ancho de banda es cada vez mayor, pues hay más posibilidad de compartir vídeos a través de Internet. Hasta hace muy poco, la gente que hacía vídeo, luego, normalmente, pues tostaba un CD-ROM o un DVD y lo compartía por ese medio, ¿no? Poco a poco, la capacidad, la posibilidad de compartir vídeos a través de Internet es más real, es más factible, es más viable. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay diferentes servicios. Hay tantos que los vamos a comentar en breve en la sección de texto de observatic.net. Bueno, mejor, más que en la sección de texto, en la sección de vídeo, porque estamos hablando de vídeo, ¿no? O de compartir vídeo. Lo vamos a compartir en breve, en unos días, muy poquitos días. Estar pendientes de observatic.net y lo vais a poder ver, ¿no? Pero vamos a destacar aquí uno. Hay un servicio para compartir vídeos que se llama Videobomb. En castellano sería la videobomba, que es un nombre, la verdad, bastante simpático, ¿no? Y lo que se trata fundamentalmente es de una comunidad en la que, una vez que te has registrado, tú puedes aportar tus vídeos, es decir, puedes subir tus videoclips para que todo el mundo los pueda ver, los pueda descargar, los pueda visualizar en su ordenador o en un reproductor portátil que reproduzca vídeos, como el iPod Video o la PSP. Pero no solamente eso, sino que además lo que se puede hacer es votar. Se pueden votar los vídeos, los videoclips más interesantes, que son los que aparecen en la portada de la página web de Videobomb. De forma que, claro, si tú vas a un sitio como este y encuentras miles de vídeos, ¿qué haces para decidir cuáles te interesa ver, cuáles te interesa descargar? Bueno, pues como de alguna forma, pues algún criterio tiene que haber, lo que la gente hace es votar. Tú ves un videoclip y te parece bueno, lo votas. Ves un videoclip, lo votas, le das X puntos. Ves un videoclip y te parece malo, no lo votas, o le das muy pocos puntos, o le das 0 puntos. Y de esa forma, a base de la comunidad de usuarios, de votantes, pues enseguida cuando llegas a la portada de Videobomb puedes ver los vídeos más interesantes, los que más gente ha votado, ¿no? Sí que es cierto que son vídeos de corte doméstico, ¿no? Que hace la gente en su casa y que luego los quiere compartir. Pero esto hay veces que es tremendamente interesante. Yo he estado estos días viendo unos cuantos, me he reído mucho, lo he pasado muy bien y me ha parecido realmente interesante. Vale. Más cosas que podemos compartir, aparte de las fotos, de los vídeos, de tu vida a través de un blog, también podemos compartir los marcadores o los favoritos. Y para esto puedes utilizar diferentes servicios. pero probablemente el que destaca y el que ha supuesto, digamos, un antes y un después en esto de compartir marcadores a través de Internet se llama Delicious, del.icio.us. También es un servicio que ha tenido mucho éxito y como ha tenido mucho éxito, perdón, como ha tenido mucho éxito, también ha sido comprado por una de las grandes empresas de Internet, en este caso, de nuevo, por Yahoo. Se trata, fijaros que Yahoo ha comprado Flickr y ha comprado Delicious, mientras que Google ha comprado Blogger y está poniendo en marcha, o está pensando, si es que es cierta la información que se ha filtrado, poner en marcha G-Drive. Con lo cual, entre las dos, se comen todo el marrón, o el marrón no, se comen todo el pastel, mejor dicho, de esto de compartir cosas en Internet. Bueno, volvemos a Delicious, que lo ha comprado Yahoo, y se trata de un servicio de gestión de marcadores sociales en web. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que te permite agregar los marcadores que hasta ahora guardabas en tu navegador o en tus navegadores, los puedes clasificar, los puedes categorizar con etiquetas, con tags, y los puedes almacenar en un servidor, en el de Delicious, lo cual te permite tener esos marcadores accesibles cuando quieras, donde quieras, y además, si quieres, puedes compartirlos. Tiene una interfaz gráfica de usuario, tiene una interfaz de usuario muy sencilla, y el servicio de sindicación de nuevo es el RSS. Con lo cual, pues la verdad es que combina una serie de herramientas, una serie de elementos a los que ya en buena medida estamos acostumbrados y que hace que sea realmente fácil de usar. La ventaja es que si todo el mundo comparte sus marcadores, las tags, las etiquetas comunes, las más habituales, nos llevan a una gran riqueza de contenidos comunes que todos podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Si yo introduzco un marcador, teóricamente mío, privado, y le pongo una etiqueta, y esa etiqueta, esa misma etiqueta, ha sido usada ya por otras 1000 personas, por decir, si quiero, puedo ver esos otros 1000 enlaces que otras personas han entendido que entraban en la misma categoría que el mío. Si a mí me interesa mi enlace y por eso lo he guardado, me interesa mi marcador, mi favorito, y por eso lo he guardado, probablemente me puedan interesar esos otros 999 que han puesto todas esas otras personas, porque el tema es el mismo. Entonces, bueno, es una forma bastante interesante de llegar a información, digamos, de una forma ya categorizada, clasificada y también filtrada, seleccionada. Es decir, si yo voy a Google, por poner un ejemplo de un buscador, y pongo una palabra, una etiqueta, pues yo qué sé, inglés, si estáis estudiando inglés como segunda lengua, pues vale, os van a salir muchos resultados que pueden ser interesantes. Pero si tú tienes tus marcadores, tus favoritos en tu navegador, los que son de inglés, los que entiendes que te sirven para estudiar inglés, para mejorar, para practicar, y otras muchas personas han hecho lo mismo, y todos compartimos esos mismos marcadores en un servicio social como Delicious, pues evidentemente ya no solamente es que tengas muchos marcadores a tu disposición, sino que han sido clasificados, categorizados por otras personas que han utilizado la misma etiqueta que has utilizado tú y que consiguientemente algo tendrán en común, ¿no? Evidentemente, todo esto probablemente sea más interesante, más fácil de usar, si Google finalmente decide poner ese servicio, G-Drive o G-Drive, a nuestra disposición. Lo que habrá que hacer es esperar a ver si efectivamente es así, con qué funcionalidades y con qué limitaciones. O con qué condiciones, ¿no? Igual al final las condiciones son tales que realmente no nos interesa usarlo. Pero bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Desde luego nosotros desde observatic.net lo vamos a seguir muy de cerca y os lo contaremos bien en un próximo podcast o en nuestros contenidos de texto en observatic.net. Y hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos. Jorge Jiménez, que estuvo en el control central de Onda Fuenmayor, en Fuenmayor, La Rioja, España. Y Miguel Hernández, que os envía un cordial saludo desde Houston, que es desde donde realizamos, producimos y grabamos nuestros programas. Será hasta dentro de un par de semanas. Nos vemos, nos oímos. Hasta entonces, chao, saludos.